si no, el israelí este, te quiero, tú eres un judío de mierda, perro, asqueroso. You eat this monkey ass. ¿Qué pasa? Thank you.